Me interesa mucho el tema, Juan Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Juan Carlos Coño con nosotros, director del Centro Cultural de la Cooperación. Cada día más cerca del 10, efectivamente. Cada día uno va creciendo en su optimismo. Diputado nacional, mandato cumplido, y tantas otras cosas más. Le estaba elogiando la camisa, porque tiene una tela que es como que la planchás y te queda, ¿no? Como que se va planchando permanentemente y no se arruga nunca. No, porque se autoplancha. Se autoplancha, sí. Tiene. Sí, yo no, vos dijiste, no sé cómo es, pero no se arruga nunca. Entonces siempre luce, efectivamente, pre-cristiandor. ¿Y eso? Es la percha, Caruso. No, es la percha. La compré en el turco de la esquina. No. Pero eso es la tela con la que están. No, yo creo que es la tela, sí, me da toda la impresión. Porque la saco, la pongo en el medio, sí. De vez en cuando la lavo, sí. y siempre está fenómena, sí. Sí. Bueno, para quienes tengan interés en observar la camisa de Juan Carlos Cuño, más allá del cafecito político, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, tanto en la cuenta de Que Vuelvan las Ideas como la del propio Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, qué semanita, ¿no? Falta poco. Este es el último miércoles en la Argentina bajo gestión de Mauricio Macri. Faltan 5 días después de 4 años. Faltan 6 días después de 4 años. 6 días después de 4 años, sí, porque algunos cuentan desde las PASO. Bueno, otros cuentan desde la segunda elección definitoria, sí, sí. Y otros, como yo, cuentan desde hace 4 años, diciembre del 2015. Francamente, que creo que fue para la gran mayoría del pueblo argentino, y por qué no decirlo, para el sistema democrático. Fue un vía crucis, el deterioro general de la vida de las grandes mayorías es clarísimo y contundente. Y la situación de la nación como tal, como colectivo, también se ha debilitado y estamos en una gran encrucijada. Un dirigente como vos, con tanta experiencia, y además, insisto, ¿no? Diputado nacional, mandato cumplido, ¿qué está esperando? ¿Qué es lo que más te genera ansiedad de los primeros pasos del gobierno? La verdad que no tengo ansiedad, tengo una expectativa muy esperanzada, con toda franqueza, que viene de una reflexión, no solamente de un deseo, ¿no? Y la reflexión es que estoy convencido que esta gran coalición frente a esta encrucijada que decíamos de la gran deuda social en la Argentina y del gran descolocamiento de la Argentina como nación en el concierto mundial, o sea, el tema de la soberanía y la ubicación internacional, francamente creo, por la composición de la fórmula presidencial, que en este caso es una fórmula presidencial realmente de dos, no de uno o de uno y medio, sino de dos. Y bueno, por el conjunto, insisto, de las fuerzas políticas, sociales, por las definiciones del presidente y de la vicepresidenta, tengo una expectativa de que desde el mismo 10, desde el discurso de asunción del nuevo presidente de la nación y la nueva vicepresidenta, creo que se van a ir anunciando medidas de lo que se comprometió y de lo que la ciudadanía votó. Ambas cuestiones son definitorias. Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con jubilados, tengo una expectativa de que va a haber aumento. No tengo información más que lo que dicen los diarios. O sea, sobre la reparación. Sobre la reparación, jubilados, salarios, científicos, todo lo que son las prioridades, que ya se han dicho mucho, acá en esta columna la dijimos mucho y lo dicen muchos otros. En ese sentido, y después de la recuperación de la dignidad nacional, que no hace falta agregar mucho, porque Alberto, en los últimos acontecimientos, muy particularmente el de Bolivia, en el de Chile, la posición frente a Donald Trump, en todo ese sentido, lo que hay en juego es la recuperación de la dignidad de la nación y de la ubicación, insisto, de nuestro país en América Latina, frente al resto de las grandes potencias del mundo, a China, a Rusia. Creo que hay una recomposición muy rápida de todo eso. Bueno, hoy jornada especial porque la Cámara de Diputados juraron los nuevos legisladores y legisladoras, se decidieron las autoridades. Estamos repasando con Luis hace un ratito, los números son muy favorables en el Congreso a partir de la construcción política que se hizo en las últimas semanas, ¿no? Si no hubiera habido un bloque unificado, la primera minoría la hubiera tenido el oficialismo en diputados. Sin embargo, como se conformó un bloque del Frente de Todos, queda con 120 de piso, y Juntos por el Cambio creo que tiene 116, porque se le fueron 3. Queda con 116. ¿Por qué es importante tener la primera minoría? Por más que sea una obviedad, te lo pregunto. No, no, tiene que ver con el quórum. Porque, bueno, tener la primera minoría tiene que ver con las con la integración de las comisiones. O sea, las comisiones, que son importantísimas, sí, en el Parlamento, se reparten esencialmente según el grado de representación que tienen todas las fuerzas. Sí. No es lo mismo no solo ser primero que segundo, sino no es lo mismo ser tercero que cuarto o quinto. Bien. ¿No? Entonces, las comisiones más importantes, más críticas, las tiene la primer minoría. Y quien maneja la comisión, maneja los tiempos. Maneja los tiempos, así es, así es. Bien. Y además, en términos ya cuantitativos también, porque tenés la primer minoría, quiere decir que tenés más diputados que los demás. Entonces hay una cuestión cualitativa, estratégica y también cuantitativa, obviamente. Pero bueno, eso resulta de lo que lograste en las elecciones y de la capacidad, que creo que lo que vos estabas acentuando, de unificar los matices dentro de una misma corriente política. Está bien que fue a partir del espanto, pero no deja de ser para subrayar una y otra vez y para sacarse el sombrero la capacidad de articulación política que ha tenido los distintos sectores del peronismo y el pan-kirchnerismo para consolidar el Frente de Unidad y después para en el territorio, como por ejemplo es el territorio legislativo, armar este bloque tan concreto, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que lo repasemos. Es muy importante este fruto, a dónde llegamos, porque si lo valoramos en su justa medida, también nos va a ayudar a proyectar hacia el futuro la necesidad imperiosa de la defensa, de cuidarlo, de ese esquema ideológico, de esa actitud, digamos, de esa cuestión actitudinal frente a los disensos y frente a las tensiones que siempre hay y que vamos a tener. Me quiero remitir, no sé, a fines del 2018, marzo, abril, mayo del 2019, donde todo se veía mucho más velado que ahora. Y había grandes reservas en unos y otros sobre los otros, claro, dentro de este esquema. Y había muchos no convencidos de unirse con Juan o con Pedro o con María, ¿no es cierto? Y sin embargo, bueno, fue primando el amor y el espanto, no solo el espanto, porque en la medida que se van disipando las prevenciones, los prejuicios, entonces va creciendo el afecto y la valoración, porque una cosa viene con la otra, como cuando crece la prevención y la duda y la desconfianza, eso va generando distanciamiento. Déjame en este mismo momento hacerte escuchar, no sé si lo pudiste hacer, y también para la audiencia, las primeras palabras de Sergio Massa, integrante del Frente de Todos, pero parte del Frente Renovador, ya presidente de la Cámara de Diputados. Escuchemos a Massa, dale. El mayor agradecimiento a nuestro bloque, al Frente de Todos, no por una cuestión partidaria, sino porque empezamos a mostrar en este que es el primer paso del diseño institucional de la etapa que viene en la Argentina, que esa vocación de construir con la idea de coalición, tratando de representar la diversidad que fue producto o que fue consecuencia de esta arquitectura electoral, se empieza a ver en los resultados concretos y no solamente en las palabras. Queda obviamente en mí, en mi trabajo, en mi diálogo con cada uno de ustedes, poder hacer sentir que este agradecimiento no es solo a mi fuerza política, sino a cada uno de ustedes por confiarme esta responsabilidad. Pero que nos animemos a armar esa agenda de políticas de Estado que nos permita que en algunos temas podamos darle a la Argentina previsibilidad a mediano y largo plazo. Quiero también invitarlos a que en ese diseño de políticas públicas, a que en esa búsqueda de consensos, a que en esa búsqueda del respeto por la opinión del otro, aunque piense distinto, empecemos a caminar la Argentina del acuerdo. Le pongamos punto final y avancemos de una vez y dejemos atrás la Argentina dividida. En la pelea y en la división, la Argentina no tiene destino como país. Y necesitamos la fuerza, el coraje, pero sobre todas las cosas el talento de cada argentino para poder sacar adelante nuestra patria. Y por último, quiero decirles que vengo a ponerme al servicio de un gobierno, obviamente, que eligió el 27 de octubre la gran mayoría de los argentinos, que es el gobierno del Frente de Todos, pero también de todos y cada uno de los diputados de esta casa. Vengo a ponerme al servicio del éxito del próximo gobierno, porque en el éxito del próximo gobierno no está el éxito de Alberto o de Cristina, está el éxito de millones de argentinos que hoy la están pasando mal y necesitan que nos vaya bien, y necesitan que volvamos a poner de pie nuestra patria. Los quiero invitar a que juntos, sin pasarnos facturas todo el tiempo por el pasado, podamos recorrer el camino de los acuerdos y la construcción de políticas de Estado para recuperar el prestigio del Congreso, para ponerlo al servicio de las universidades, para ponerlo al servicio de los ciudadanos, para ponerlo al servicio de las minorías que necesitan de nuestra voz, de nuestro respaldo para sentirse representada. Muchas gracias. Primeras palabras de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece el discurso de Massa, Juan Carlos? Me parece un discurso muy interesante. Como diría alguien, dadle al César lo que es del César. Habla como el presidente de la Cámara, que es lo lógico porque ha sido nombrado presidente de la Cámara. Por lo tanto, lo primero que hace es una invocación a que haya, además de leyes que salgan al encuentro de necesidades circunstanciales, que se intente tener políticas de Estado, que el Congreso genere, produzca con una mirada más estratégica como nación. Esa es una primera invocación. La segunda, francamente, creo que también está bien, que es el bendito tema de la grieta. Uh-huh. Ya hemos dicho todos muchas veces que en realidad la grieta es una expresión peyorativa y yo diría falsa, porque lo que hay siempre es conflicto al interior de todas las sociedades de la Tierra. Con lo cual te pregunto si no hay algo de ingenuidad cuando se dice trabajemos para sanar la grieta. Ahí iba a ir. Todo depende, porque yo creo que esta articulación artificiosa de la grieta, o sea, como por un lado efectivamente está el conflicto en la sociedad económico, social y cultural, que siempre va a existir. Ahora bien, la derecha y los medios de comunicación lo que han hecho aquí es transformar ese conflicto, yo diría natural, me podría hasta permitir de clase, ¿no es cierto?, de visiones culturales distintas y antagónicas, ha transformado eso en una herramienta propagandística con un nombre que es la grieta, a los efectos de sancionar al cristinismo, al kirchnerismo, a la oposición, y descalificarla. Por lo tanto... Pues sí, que eso es lo que hay que desactivar. Eso es lo que hay que desactivar. Y eso es, yo diría, la puerta de entrada a que los conflictos que efectivamente existen puedan tener un tratamiento, yo diría, lo más civilizado posible, lo más políticamente posible, para elevar, él lo dijo y yo estoy de acuerdo, el rol del Parlamento y de la política, lo cual no quiere decir que desaparece el conflicto. El conflicto no desaparece nunca porque hay intereses encontrados. Sos bueno, pero, Juan Carlos. Pero ahí lo de la grieta, yo creo que hay que tener cuidado porque es una maniobra de los medios de comunicación de la derecha. Discernís algo ahí que yo no se lo había escuchado a nadie de una manera muy concreta. Uh-huh. Estás en vuelo alto, Juan Carlos. Bueno, miércoles. Estás en vuelo alto. Bueno, atención. Atención, porque hablando de todo esto y la conformación del Congreso, se expresó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobre los tres legisladores de Cambiemos que dejaron el bloque, y lo hizo de una manera muy fuerte. Sí, acaba de enviar un mensaje por sus redes sociales, dice Mauricio Macri: lamento la desafortunada decisión de los diputados Anzaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos. Y concluye con un hashtag también muy fuerte, que es que devuelvan sus bancas. Le duele mucho, evidentemente, al actual oficialismo, próxima oposición, lo que ha ocurrido. Sí, de cualquier manera creo por qué lo hace Macri, ¿no? O por qué le recomendaron que lo haga. ¿no? A ver, ¿qué lees? ¿Qué lees? Y no, que hay una... Trata de presionar a su propia fuerza. O sea, acá el que saca los pies del plato, yo lo voy a denunciar, yo lo voy a acusar. Yo le voy a reclamar que devuelva la banca. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. En la lógica con la que lo plantea Macri, estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Fueron votados para representar el espacio. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Ahí siempre hay una discusión, ¿no es cierto? Pero en términos generales yo creo que la ciudadanía votó para una fuerza política, no solo al diputado como tal por su trayectoria, sí, su personalidad, sí, sino por una identidad política. Y después la abandona. Solo que Macri, los abandonan a favor del lado de él, no lo tiene en cuenta. Solo lo tiene en cuenta cuando lo abandonan a él. Está bien, ¿no es cierto? Pero tu salvedad la acepto. Tu salvedad la comparto. Yo creo que sale fuerte para... ellos están ahora, creo que el centro de su estrategia es la contención de su espacio. Sí, está bien. Político, electoral, sí, es un núcleo duro. En la derrota. Que yo diría es el 30%, sí, no el 40%. Quiero hacer esta salvedad, porque nosotros tenemos que tener en cuenta el resultado de la segunda vuelta, pero el resultado de la primera también. O sea que hubo 15 puntos de diferencia en la primera, aunque una parte... evidentemente más vulnerable, después en la segunda votó a Macri, y en la primera votó contra Macri. Entonces ahí son porcentajes, son millones de ciudadanos y ciudadanas que nosotros tenemos que tener en cuenta para atraerlos hacia el proyecto popular. Está muy claro el punto. Te digo, Juan Carlos, si estuviéramos en el cierre de un partido de básquet, estamos abajo por dos, te damos la última bocha para que tires, ¿eh? Bueno, cada vez que estamos más cerca del 10, uno está más optimista y más audaz. ¿Sí? La última, porque ya estamos muy muy muy justos, pero no quiero dejar de aprovecharte. Se echó para atrás el gobierno porteño respecto de la ley de residentes. Hace un rato nada más, después de las protestas, un acampe, no sabía. El gobierno porteño dijo, está bien, tiramos para atrás la ley, que fue votada en medio de una represión, con cobardía política, porque cuando los legisladores de la oposición habían salido, la votaron. Y le echaron para atrás. Hablamos de los médicos residentes. Médicos residentes, gracias por la aclaración, está muy bien. Pregunta, Juan Carlos, yo no recuerdo una ley en la Ciudad de Buenos Aires que ha tenido una cobertura mediática muy fuerte, el gobierno de Larreta, o una decisión que se hubiera visibilizado, generado protesta en la calle y que el gobierno la sostuvo. Lo que quiero decir es, cuando se visibilizó y hubo resistencia en la calle, el gobierno fue para atrás. No es el caso, no es el único caso. Por eso digo, no, de las que recuerdo, no, claro. Desde la Plaza Clemente, sí, que era un caso chiquito, bueno, pero hasta esto que pero hubo decir. hubo otros, pero este efectivamente yo no sabía porque en fin, no, hoy es, no escuché. Es de reciente. Es de una enorme trascendencia, fue una gran movilización, claro, de un sector de la sociedad querido y respetado como son los médicos residentes, pero te voy a decir dos cosas más. Primero, registrémoslo porque es un gran triunfo y es una importante derrota de Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Pero quizás ustedes me escucharon hablar a mí y a otros sobre el intento de privatización del puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Dieron marcha atrás, definitivamente. Se hacía la licitación por 50 años el 2 de diciembre. Ya salió y se resolvió que queda para el próximo gobierno nacional, porque eso intervenía el gobierno nacional y el gobierno... porteño. Otra, los 5 hospitales que se fusionaban, el 5x1, lo liquidaron, sí, lo levantaron, no pudieron, sí, y todo eso porque hubo la gran resistencia popular que hubo, a pesar del 55% que sacaron, que fue un triunfo importante, reitero que también la oposición del Frente de Todos sacó el 35%, que es una cantidad muy importante, sin embargo, a último momento, y con la legislatura todavía con la mayoría especial a favor de ellos, sin embargo, tuvieron que retroceder en esto que vos decís y en esto que yo agrego, que no fue un tratamiento parlamentario, pero que eran iniciativas muy importantes, mucho más que la Plaza Clemente. Lecciones para el futuro inmediato, ¿no? Es como sí, como siempre, sí. Bueno, Juan Carlos, te recomendamos que salgas de acá inmediatamente, vayas a la primera casa de Quiñela y te cruces y es tu día. Estás, ¿y a qué número juego? Estás encendido. Al 10, Juan. Al 10, puede ser. Sí, al triunfo. Gracias, Juan Carlos. Chao.